verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Ayer en Derecho Viejo, con el fiscal Félix Crowes, hablamos del combate a los delitos financieros. Fundamentalmente porque por primera vez los tres organismos que tienen jurisdicción sobre casas de cambio y entidades financieras, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, comenzaron a actuar de manera conjunta. Encontraron miles de expedientes cajoneados en el Central. Comenzó la casa de aquellos tipos que juegan en favor de la devaluación. Por supuesto que lo hicimos sobre la base de lo que siempre planteamos, estos tres trabajos que en paralelo viene desarrollando el gobierno desde hace 11 años. El armado del presente, la planificación del futuro, pero fundamentalmente para permitir estos dos, primero la reconstrucción del pasado. Y dentro de esa reconstrucción del pasado hay una acción parlamentaria muy fuerte que tiende a terminar con los viejos decretos dictatoriales. Por ejemplo, ley de medios. Y dentro de esas historias que todavía restan resolver está la tristemente célebre ley de entidades financieras. Mal llamada ley, porque solo se trató de un decreto con la firma de Videla, Martínez de Hoz y compañía. Hablamos del decreto que les dio vida y poder a las entidades financieras en un tiempo de cambio de matriz económica. De la noche a la mañana se abandonaba el país fabriquero y nacía la patria financiera. El sistema rentístico financiero era la multiplicación de los panes. Ibas al banco, dejabas un plazo fijo, y a vivir. Eso era lo que se venía. Eso fue lo que se vino. Eso fue lo que estalló allá por 1980, 1981, después de la caída del BIR, del Banco de Intercambio Regional. Resulta que había una especie de tablita, y en esa suerte de sistema para escalar posiciones, te daban puntos en función de la mayor cantidad de depósitos que vos acumulabas. Y para estar más o menos bien posicionado en esa tablita, lo que hicieron muchas entidades financieras fue darte cualquier cantidad de puntos que después nadie pudo garpar. Cuando el BIR juntó unos cuantos dólares y esa ley de entidades financieras no resguardaba a los depósitos en verde, cerraron la puerta y se fueron. Y entonces todos, los que habían depositado en dólares y los que habían depositado en pesos, salieron como locos a buscar sus ahorros. Y la mayoría de esas pequeñas cuevas, algunas menos ilegales que otras, convertidas de la noche a la mañana en bancos, no te pudieron devolver tu guita. Y ahí se cayó el sueño de la plata dulce. Ayer hablamos con Pedro Vizcay, director en comisión del Banco Central, sobre ley de entidades financieras. Y lo hicimos sobre la base de esa estructura que nació el 24 de marzo de 1976 y que murió con la crisis del 2001. Pero el gran tema era ley de entidades financieras. Bonifati, Carlos, Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Artés, ya tengo una fabriquita mugrienta que apenas da para el morfi. No. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio. Una sociedad, de hecho, temporaria. ¿Puede ser? ¿Cómo temporaria? ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad? Es simple. Yo aporto el capital. Y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo. ¿Con qué plata? Con la mía. Me devolves a mí la plata que yo puse para asociarme. Para que no entiendo nada. Vos pones la guita y después te la llevas. ¿Y dónde está la...? Quiero decir, si la... A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad, ¿me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Qué pasa con la Ley de Entidades Financieras, que fue algo así como la Biblia creada por José Alfredo Martínez de Hoz para que todo esto de lo que estamos hablando tuviera un decálogo de procedimiento y un manual de estilo? Bueno, existió en la República Argentina hace no muchos años una serie de proyectos que intentaron reformar la Ley de Entidades Financieras. Esos proyectos quedaron truncos, pero dieron lugar al debate parlamentario de una ley de igual importancia o quizás mayor, que es la ley que reformó la Carta Orgánica. Y digo de igual o mayor importancia porque el marco general de diseño de políticas cambiarias, bancarias, crediticias y financieras, hoy en día está ligado a tres objetivos fundamentales, que son mantener la idea de la estabilidad monetaria, pero poner con igual nivel de importancia o incluso superior la necesidad de velar por el empleo y por la inclusión social. Esta modificación estuvo acompañada además por una atribución que se le dio a al directorio del Banco Central, que fue velar por el fiel, por el adecuado funcionamiento del mercado de capitales. Digo esto porque en la anterior Carta Orgánica, la Carta Orgánica que se modificó primero en la época de la dictadura y posteriormente con una modificación mucho más profunda en el año 92, en pleno menemismo, lo que se establecía era un principio orientado a provocar un banco central cuyo objetivo fundamental era la estabilidad monetaria, esto es, la disciplina de mercado y el desarrollo del mercado de capitales, esto es, la necesidad de crear organismos y herramientas en ese momento para captar el ahorro del público con fines especulativos. Vos te acordás perfectamente que esta Carta Orgánica del año 92 estuvo acompañada por el proceso de privatización del sistema de seguridad social, de modo que parte de ese proceso implicaba también desarrollar una política orientada a captar el ahorro público y someterlo a condiciones de especulación. La nueva Carta Orgánica marca un cambio fundamental, que es un cambio de constitución. Yo digo que es la constitución política del sistema financiero en la República Argentina, está fundada en estos dos pilares: el empleo, la inclusión social y el funcionamiento adecuado del mercado de capitales. En ese contexto aparece, sí, la estabilidad monetaria como un elemento de importancia política, pero que debe ser analizado de modo armónico con estos otros dos principios. De modo que la Ley de Entidades Financieras es una deuda pendiente, me parece a mí, es una tarea de cara a futuro, pero lo cierto es que hoy en día nuestra Carta Orgánica nos permite reorientar el crédito hacia funciones productivas y hacia funciones orientadas al empleo y la seguridad social. Sonidos para representar a los dos modelos de país. Primero, Plata Dulce, documentando con su muy buena ficción, su ajustadísima ficción, lo que sucedió en tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz. Y después la palabra de Pedro Vizcay, director en comisión del Banco Central, para contarte lo que se hizo y el sueño de poder contar con una ley de entidades financieras de la democracia. Te estarás preguntando por qué todo esto. Porque la noticia más importante que traen los diarios este domingo aparece guardada en el suplemento económico de Tiempo Argentino. No cabe ninguna duda, está por encima de cualquier dato de tapa de todos los matutinos de todo el país. Y dice: el gobierno estudia un proyecto clave para regular las entidades financieras en favor de la producción, una bisagra entre la normalización del mercado cambiario y el estímulo al mercado interno. Dice la nota: las autoridades del central dejaron trascender su voluntad de avanzar sobre una nueva ley de entidades financieras, lo que estábamos hablando ayer nada más, ley que orientaría el crédito privado y a la vez pondría límites a la especulación contra la moneda nacional. Son varias las motivaciones que podrían llevar al gobierno a encarar finalmente la reforma de la ley o del decreto dictatorial 21.526, promulgada el 14 de febrero de 1977 por inspiración del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Pero esencialmente se trata de regular las finanzas en favor de la producción. El proyecto fue presentado hace 4 años por Carlos Heller, proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Se trata de la profundización del modelo. Se trata de seguir bajando cuadros. El gobierno estudia una nueva discusión parlamentaria y esta tiene que ver con la reconstrucción del pasado para poder seguir mirando hacia adelante. Terminar con esa ley de entidades financieras de Martínez de Hoz que le dio vida a la patria financiera. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 14 minutos, ya han pasado de este domingo 16 de noviembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros 2 horas de radio. Tendremos todos los diarios del país y, como siempre, gotitas de muy buena música. A veces con clásicos y muchas veces trayendo sonidos nuevos. Hoy con el Quinteto Criollo de González Calo. Cuando uno habla de tango, siempre está tentado, frente a un apellido de esta naturaleza, de decir Caló, por aquel recuerdo que nos llega en forma directa de la orquesta de Miguel Caló. Bueno, en este caso es González Calo. Por ahí ya tenés a su bandoneón de todo lo que produjo el grupo Astillero y otras formaciones en las que anduvo González Calo. Es un sonido nuevo, con muchísimo ADN del tango de los 40, sonido siglo XXI de la ciudad de Buenos Aires, que se presenta esta tarde a la hora 18 en la Usina del Arte, allí en el barrio de La Boca, con entrada gratuita, para presentar su último material discográfico. Gustavo y Steve, me encanta escucharte porque siempre tenés las palabras justas, claritas y justas. Sos un hombre que dice siempre lo que piensa y es lo que pensamos todos. Sinceramente, como siempre digo, admiro a mi presidenta, le deseo lo mejor, fuerza Cristina y que tengas mucha salud, porque estos buitres lo único que quieren es obstaculizar todos los proyectos y cada vez es peor. Y sinceramente te digo... Campana, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, si no alcanza con la ayuda de Francisquito, que me llame el patón Bausa, lo mejor para este viajecito. Y si me permite, un beso y felicitar a Eugenia, que se acaba de recibir de locutora. Lo mejor también, y esta serenata es para ella. Bueno, buenos días para el programa de Gustavo y compañía, Isabel, todos excelentes. Qué buena la frase de Campana cuando está comentando ahora, hay que seguir bajando cuadros, y es verdad, es muy clara esa definición. Y este gobierno demostró que ha bajado muchos cuadros, que tiene ganas de bajar muchos otros, es un gobierno que demuestra que se puede, es un gobierno que nos demostró y nos sigue demostrando todos los problemas que se le genera a un gobierno cuando quiere bajar. El pirulo de tapa de Página 12 esta mañana se titula Hurto y dice lo siguiente: la empresa Energía Catamarca lo denunció. La denuncia fue a la Fiscalía Local, se investigó y terminó en una imputación por hurto de electricidad, la figura legal para los que se cuelgan de la red. Nada de insólito, excepto que el acusado, en este caso en la localidad de Tapso, departamento de El Alto, es el intendente local, el radical Jorge Coronel. Según la investigación, la conexión ilegal hasta estaba bien hecha, con cables de 6 milímetros y cargas de 8 amperios. Hurto, título del pirulo de tapa de esta mañana, de Página 12. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con Tiempo Argentino, que a 6 columnas dice: Argentina pidió al G20 un marco jurídico contra los fondos buitre. Reclamo de Kicillof en la primera sesión de la cumbre que se realiza en Australia. Agrega el diario que el ministro de Economía destacó la necesidad de resolver las reestructuraciones de las deudas y no quedar a merced de los sectores más especulativos. Hoy habrá reuniones bilaterales con China, Rusia y España. Hubo duros cruces por la situación de Ucrania. Más datos políticos en la tapa de Tiempo. Cobos, 2 puntos, una parte del radicalismo, considera inadmisible una alianza con el macrismo. Y Artaza se sacó una foto con Massa y envió un mensaje a la interna de la UCR. Abrimos un pequeño paréntesis en la tapa de Tiempo, porque parece que una de las grandes modalidades de esta campaña rumbo a las PASO tiene que ver con la instalación de fotos que, a ver, son imágenes que extorsionan, que presionan. Algo así como, bueno, mirá, si no se arregla el frente interno, si no me acomodo un poquito mejor, me puedo ir con este. Y el otro dice, bueno, mirá que si no llegamos a un acuerdo me puedo robar gran parte de tu dirigencia. Y ahí está Massa, primero sacándose fotos con Morales, ahora con Artaza. Ahí está Elisa Carrió con sus imágenes con Michetti en el Centro Porteño, también presionando en favor de una alianza con el PRO. Parece que es la nueva metodología de campaña. No hay palabras, hay imágenes. Y son fotos, son instantes que quedan congelados y que tienen mensajes muy fuertes hacia adentro y hacia afuera, pero que en todos los casos hablan de un amenazante giro a la derecha de lo que queda del radicalismo. No se habla de otra cosa. O me voy con Macri o me voy con Massa. Datos del suplemento deportivo El Gráfico. Racing es puntero, derrotó 1-0 a Quilmes. La Academia alcanzó a River, que hoy enfrentará a Olimpo en el Estadio Monumental. ¿Qué más? San Lorenzo goleó a Belgrano y las claves sobre la nueva guerra en la barra de Boca. La foto más importante de portada, masivo reclamo por una nueva ley antidiscriminación. Igualdad real fue el lema de la marcha del orgullo lésbico, gay y trans. Más datos de la tapa de Tiempo Argentino. La fiebre de sábado por la noche fue en los museos. Una multitud recorriendo más de 200 salas en toda la capital. Diario El Día de la Plata, alarma el descontrol de la violencia barra brava. Esta semana hubo 4 muertos en enfrentamientos entre hinchas. Es un flagelo que no encuentra límite y condiciona el desarrollo del fútbol. Advierten sobre nuevos focos de riesgo. Alarma el descontrol de la violencia. Barra Brava, el título más importante del diario El Día de la Plata. Clarín en tapa con una nota que cuando te metes adentro, cuando te metes en Página 4, lo único que encontrás son supuestos, trascendidos, rumores, muchos verbos conjugados en tiempo condicional y muy poco de lo que te asegura el dato principal en portada, que dice: el gobierno compró equipos para espiar celulares y mails. En esto no hay duda. Es para espiar celulares y mails. Cuando te metes adentro, lo único que encontrás son rumores, trascendidos, habría, y por supuesto, una fuente del gobierno alemán que reveló todo esto a Clarín para que hoy te tire en tapa este nuevo fantasmita. Intromisión secreta en la vida de los ciudadanos. Se conoció un informe del gobierno alemán. Los sistemas estarían destinados a la Secretaría de Inteligencia, donde gana espacio el jefe del ejército, César Milani. El fantasmita del día, tirado por Clarín, en una nota que, insisto, cuando te metes adentro, rumores, trascendidos, versiones, nada, nada confirmado. Vamos a la tapa del diario Río Negro. El dato principal dice: majestuosa travesía. La belleza natural de Villa La Angostura le dio color y contexto al K-42 que corrieron unas 1.200 personas. El título principal del diario Río Negro. Página 12 y un exclusivo diálogo con Zaffaroni, quien asegura que la Constitución prevé un diálogo serio y no la obstaculización a la hora de nombrar un nuevo miembro en la Corte. Critica el populacherismo penal y analiza el genocidio por goteo que sufre América Latina. Título principal: no aceptar la discusión de ningún candidato es una irresponsabilidad institucional. Datos secundarios en la tapa de Página 12: Kicillof reclamó acciones contra los fondos buitre. Página 12 en el G20. La debilidad de la economía mundial estuvo en el centro del debate de los presidentes. Y un hueso duro de roer, dice Página en tapa. La imagen positiva de Cristina es del 49%. Y el Frente para la Victoria supera por más de 15 puntos al PRO o a los renovadores de masa. Un 54% valora positivamente el periodo de Cristina. La tapa de Página 12 de este domingo. ¿Qué dice La Capital en el día de hoy? Casillas precarias frenan obras viales en circunvalación. Son construcciones que se levantan a la vera de las colectoras e impiden el desarrollo de los trabajos que transformarán la avenida en una autopista urbana. La Capital, título principal de este domingo: casillas precarias frenan obras viales en circunvalación. A ver qué dice el título principal de La Nación. El gobierno habilita a empresarios y gremios a negociar un plus salarial. Forma parte de un acuerdo no escrito que involucra a los principales sectores económicos, a la Casa Rosada, que busca de esta manera, dice el diario, desalentar conflictos antes de fin de año. Y jugando, yo te diría, en paralelo con la tapa del diario Perfil, dice Bernie, ultima detalles de un plan antisaqueos. Y ahí te cuenta que el secretario de Seguridad, Sergio Bernie, intensificó sus reuniones con la jefa de los fiscales, con Alejandra Gils Carbó, y los responsables de las fuerzas de seguridad. ¿Para qué? Para delinear un plan antisaqueos pensando en el mes de diciembre. Vamos con crónica. Arriba Bou. En un partido complicado, el delantero clavó un golazo de tiro libre sobre el final y la ACADE alcanzó en la punta al Millo, al que va a enfrentar en la próxima fecha. Santa goleada, 4-0 a Belgrano. El equipo de Bauza brilló y sueña con el Mundial de Clubes. Crucero 0, Huracán 1, Globo en ascenso. Unión ya es de primera, 2-0 a Temperley. Francisco crítico, el Papa contra el aborto, la eutanasia y la fecundación in vitro. Dato que aparece en la tapa de crónica y que está también en la mayoría de los matutinos porteños. Alfredo cae, Cacho tiene todas las ganas de vivir, pero no puede. Cacho Castaña, el artista en manos de Dios. Qué frase la de Cae, ¿eh? Cacho tiene todas las ganas de vivir, pero no puede. Ya pasaron 8 horas 29 minutos de este domingo 16 de noviembre. Gustavo, Isabel, Eugenia y el equipo. Primero felicitar por el programa, que está excelente, habla Victoria de Lugano. Luego explicarte la sensación que tengo cada vez que se nombra a Martínez de Hoz, a los milicos, y el asco que me da la familia que queda de los Martínez de Hoz haciéndole un juicio a Osvaldo Bayer por faltarle el respeto al abuelo. Gustavo, Isabel, equipo, como todos los domingos, escuchándolos. Bueno, ayer te escuchamos también a la tarde en el otro programa. Y bueno, es necesario que estas palabras se repitan para que todos sepan realmente de qué se trata. Bueno, abrazo fuerte. Soy Susana de Palermo. Querido Gustavo, querido equipo, querido Pepe de Ramos, Correcaminos, que estás en este momento en la maratón, los quiero muchísimo, te felicito por aquello de seguir descolgando cuadros. Se me aparece la imagen tragicómica de Julio de Gracia diciendo: ¿pero cómo? Mira que la guita daba la guita. A ver, ¿dónde están los reyes de la finanza en esta casa? ¿Se acuerdan? Nunca te arrepientas de tu pasado, Bonifati. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, la Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, qué cariño volvernos a escuchar a ustedes, a toda Radio, mi querida Radio Nacional, y bueno, saludarte a vos especialmente, y todos tus compañeros. Recién llegada desde el norte del país, así que, bueno, muy buenos días para todos los oyentes y todos en general. Gracias, cariños. Buenos días, Gustavo, Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda y simplemente quiero hacer una denuncia porque los fondos buitre comienzan a actuar con sus cipayos nacionales. La CTA de Pablo Micheli organiza un paro para seguir atacando todos los proyectos políticos nacionales y populares y atacar también a la patria. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. La verdad que habría que dar una conferencia de prensa bien explicada el daño que le hacen los que juegan a la timba financiera, porque es como gente que se está salvando del gobierno y no es así. Es gente que nos está hundiendo a todos. Siempre hicieron lo mismo y apuestan al dólar, nosotros apostamos al país. Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez, estoy de acuerdo que el gobierno debe de sacar cuadros ahora, no de los milicos ni de la ESMA, sino cuadros de todos estos bancos que nos han robado la plata y nos siguen robando, a lo mismo que las corporaciones. Esos cuadros hay que bajar. Y otro pensamiento, mientras la oposición siga juntándose con el enemigo, entre ellos propios, que son enemigos, nosotros, o sea, yo que... La vergüenza periodística del día está en las páginas 12 y 13 del suplemento Domingo del diario Perfil. Cuando Néstor no era acá, el pasado oculto de Kirchner. Y ahí tenés un adelanto de un libro que se llama Lejos del Bronce, que hicieron Julio Bárbaro, Oscar Muiño y Omar Pintos. Dice el diario de Fontevecchia: en Lejos del Bronce, Julio Bárbaro reconstruye el lado no tan conocido del expresidente desde su infancia hasta sus primeros momentos en la militancia. Cómo realizó sus primeros negocios durante los 70 y por qué todavía persisten las dudas sobre su presunta detención durante el gobierno de facto. Kirchner construyó poder en base al miedo y su manera de hacer política era la patota. La vergüenza periodística del día en las páginas 12 y 13 del suplemento Domingo del diario Perfil y un libro de Julio Bárbaro, de Oscar Muiño y de Omar Pintos titulado Lejos del Bronce, intentando manchar la memoria de Néstor Kirchner. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. A Isabel la tenemos en Ecuador. Está participando del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y este nuevo congreso que organiza esta entidad destinado a analizar cómo está operando el sector público en toda América Latina. Y en el análisis que nos hizo, la verdad es que uno observa que todavía hay muchas batallas que dar y muchos enemigos que vencer adentro del propio Estado, que por supuesto cambió su matriz, pero a algunos personajes no le cambiás su mentalidad por decreto. Informe de Isabel Rauber. He venido a participar del congreso del CLAT, que tiene todos los temas latinoamericanos de la administración pública. Es un congreso histórico, este es el 19 congreso, y bueno, yo traje el tema de la participación de los movimientos sociales en las políticas públicas y la gestión de lo público, ¿no? Un tema que, como sabes, estoy llevando adelante hace años y acompañando. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me he quedado con una sensación un poco extraña en este congreso, porque teniendo gobiernos populares a cargo de los ejecutivos, es decir, de toda la institucionalidad de los estados que están llevando adelante tantos procesos de cambio, hubo una representación que podría calificar de débil en el torno a los debates acerca del Estado. Posiblemente hay como una falta de interés en este tipo de organismo para discutir las temáticas, o bueno, tantas tareas que tienen que no han podido venir a este congreso del CLAT. Con lo cual, las expectativas de discutir grandes temas fundamentales para los estados y la integración latinoamericana no las vi muy cubiertas, para decirte que no las cubrí en absoluto, Gustavo. Uh-huh. Me parece que está muy debilitado y con todavía una rémora de las épocas neoliberales en algunos de los expertos, entre comillas, que vienen a contarnos cómo tenemos que aprender a vivir con eficiencia sin meter la lupa en nuestras realidades. Uh-huh. Bueno, en ese sentido podría decirse un congreso más y una lástima, porque una pérdida de oportunidades para algunas cuestiones claves que hay que discutir. Pero ya se buscarán otras instancias, supongo, ¿no? Increíble, sí, sí. Porque haberlo hecho en Ecuador me había despertado en lo personal grandes expectativas de ver, bueno, si se podía penetrar las ventanas, las puertas del Congreso, los ejes centrales de la Revolución Ciudadana, que aquí en Ecuador, en temas de eficiencia de Estado y todo, son muy fuertes. Pero bueno, no ha sido así, es también parte del aprendizaje y de las rémoras que tiene en el peso de las culturas institucionales, ¿verdad? Porque uno siempre lo ve como fuera de la institución, pero hay un gran peso de la cultura institucional que ha anclado los debates de la eficiencia en torno a políticas tecnocráticas y no a problemas fundamentales. Un eje que llamó la atención en los participantes, en la comisión donde yo estaba, fue, por ejemplo, el tema del suelo, el tema de la tierra, las grandes urbanizaciones, y fue interesante ver cómo, a pesar de que no es, debería ser, uno de los ejes centrales, ¿verdad?, la discusión del suelo, la tierra y el hábitat, pero bueno, saltaron enseguida representantes de Colombia, de mismo acá, de Ecuador, de Perú, de México, de todos los lugares, muy, muy interesados porque es una problemática común. Es decir, se abren temas que ojalá sean parte de próximos debates. Lamentablemente, lo formal predominó sobre el contenido, Gustavo. Ajá. Encontraste algo mucho más superficial y ibas a buscar la profundidad de 10 años de trabajo de estos gobiernos tan parecidos a sus pueblos, como solemos decir para el presente latinoamericano. Claro, tú has dicho la palabra. Esa sería la descripción, digamos, exactamente. Y lo que no deja de ser una enseñanza, o sea, no lo considero para nada una pérdida de tiempo. Claro, claro. Porque es una visión rápida, digamos, en 3 días, de por dónde anda la cultura institucional. Exactamente. Porque vamos a recordar que la mayoría de los funcionarios de Estado, sobre todo el funcionariado que viene a este tipo de congreso con representación de gestión, son funcionarios de carrera, estables, que están todo el tiempo y que arrastran la vieja cultura a pesar de las nuevas políticas. Yo no digo que sean responsables de nada, solo digo que el peso de la vieja cultura de la época del eficientismo neoliberal tiene todavía presencia y se nota. Claro que sí. Eso es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, de tomar conciencia una vez más del camino duro y difícil de los cambios, por un lado. Por el otro, de que es vital, vital oxigenar y dar vida a los procesos políticos de transformación con la participación de los pueblos organizados directamente, con abriendo el debate de las políticas públicas a la participación de los movimientos sociales. ¿Y qué quiere decir esto, Gustavo? Sí. Ayer hablaba con unos compañeros de Bolivia, precisamente uno de ellos, el responsable de toda la normativa para el funcionamiento estatal, ¿no? Fue muy interesante porque lo primero que pensé cuando me lo presentaron y se acercó a saludarme después de la ponencia, era que este hombre debe ser como una especie de normas con patas, ¿no? Uh-huh. Porque es el responsable de las normas. Al contrario, bueno, por supuesto, ¿de qué estado proviene y de qué estamos hablando? Uh-huh. Empezamos a debatir el tema de la participación en la norma y decía una cuestión que es medular y que me parece importante rescatarla, digamos, cerrando este debate de la participación y el Estado. ¿Qué decía él? No se puede seguir pensando que la participación de los movimientos sociales es convocarlos a una reunión para que escuchen las decisiones de los funcionarios. Porque eso no es participar, eso es venir a escuchar decisiones de otros. El tema está en cómo se abren vías de comunicación para escuchar los criterios de los ciudadanos que tienen que ver con las soluciones que les va a llegar vía políticas públicas. ¿Y qué quiere decir esto? Abrir las entendederas para que también los ciudadanos participen entonces de la toma de decisiones. Evidentemente, no van a ser los que elaboren posiblemente la letra de la resolución, pero son los que elaboran conjuntamente el contenido de la resolución. Y una segunda parte de esto, que no es solamente ir opinar para la decisión para que otros hagan. Esto implica también abrir las puertas a la participación en la realización, en el control, la fiscalización, ¿verdad? Bueno, ese es el cambio fundamental. Por supuesto, el grupo, el equipo de la representación de Bolivia, bueno, son los que, digamos, con los que teníamos una mayor sintonía y coincidimos en esto, ¿no? La palabra de Isabel Rauber desde Ecuador, participando del 19 Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 8 horas 43 minutos ya han pasado de este domingo, 16 de noviembre de 2014. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Estás en la radio pública. Radio Nacional. Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Che, loca. Grupo de teatro Vengo a Contarte Algo presenta Historias de Zapatos. Sábado 8, 15 y 22 de noviembre a las 18:30. Centro Cultural Ambigu. Perón 1829. Hola, oyentes de Desate. Nuevamente Laura va paseándose por las radios del Moyano. Bueno, me crucé con Susana, así que las dejo con un monólogo que está súper divertido. Estoy dentro del pabellón y se me ocurre ir al parque. ¡Oh, milagro! Estoy en las playas del Moyano Beach. Un penetrante olor a sopa me hace acordar que hoy es San Estómago Martí. Continúo paseando por el parque y una paciente con un palo de escoba en la mano me para y me dice que es Juana de Arco y que vino a salvar a Francia de los ingleses. Y ahí nos subimos a nuestros caballos y fuimos juntas a pelear contra los invasores. Y fue así que pintó un enfermero. Nos dijo, atenta chicas. Nos dio un jeringazo con un cóctel maquiavélico antipsicótico y volvimos a tierra. Me compensé, me orienté, me estabilicé y me estupidicé. Y comencé a ver la maravillosa fauna del pabellón del Moyano. Cucarachas, que las hay grandes y chicas, las encontramos en el baño, en la cama, en la cocina, en heladera. Las moscas, los mosquitos, las pulgas, los piojos, las arañas y la romántica banquita de San Antonio. Ah, y me olvidaba de los gatos, los que duermen y deambulan por la sala, porque también tenemos otros gatos, que son muchos. Locas lindas. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Sentirás acorralada, te sentirás vacía sola, tal vez querrás poder nacido. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Comienza Espacio Publicitario. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O, por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anota este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Presidencia de la Nación. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Sempronio, sí. Hijo querido, estamos llegando a la casa de tu amo y aún no me has contado qué sucede. La Celestina, de Fernando de Rojas. Conocer el tiempo y usar el hombre de la oportunidad hacia los hombres prósperos. Muy bien, has dicho. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. La Radio Pública y Nacional Rock 93.7 presentan Futurock, el Festival de la Cultura Joven al aire libre. Domingo 16, Morbo y Mambo, Los Espíritus, Dancing Mood y Onda Vaga. Stand-up por Señorita Bimbo, Julián Cartún y Andy Sacal. Clínicas de Santiago Vázquez, el creador de la bomba de tiempo. Gillespie, mano a mano con David Lebón. Además, disfruta de la muestra fotográfica de Martín Boneto. Domingo 16 de noviembre, desde las 4, en Libertador y Agote, frente al Museo Nacional de Bellas Artes. Entrada libre y gratuita. Nacional Rock te trae hoy la música del mañana. Futurock invita la Radio Pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, gusta fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Lectura recomendada para este domingo de las 16 y 17 de Página 12 con la firma de Horacio Verbisky. Destacan en Oxford las investigaciones sobre complicidad empresarial. Un caso único. Mientras en Buenos Aires un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobaba sin disidencias el establecimiento de una comisión bicameral investigadora de la complicidad económica con la dictadura militar, en un seminario académico realizado en la Universidad Inglesa de Oxford, la Argentina era señalada como el país que más ha avanzado en señalar y enjuiciar esas responsabilidades. Un caso único, firma Horacio Verbisky hoy en Página 12. Que decir la verdad, yo soy quien te invita a los tragos, desmenuzando el dolor, hablo primero y miento de ratos, para que suene mejor y brindar por lo que no tuvimos los dos. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, pobre Alfonsín, debe de estar nervioso, debe haber confirmado que segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, estoy contenta con su trabajo y lo escucho todas las mañanas de 5 a 7 por las 7:50. Excelente. Bueno, suerte. Hoy buscamos el aire que da Buenos Aires para nuestras venas. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Qué bueno que en los 90 a nosotros Carlos Heller, Héctor Valle, el gran Aldo Ferrer nos explicaba cómo era todo esto. Entonces, la inteligencia de nuestro pueblo argentino, seguir conformando una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadoras, senadores que tengan quórum, que debatan, que puedan votar en nombre de nuestro pueblo argentino. Así que gracias, muchas gracias a los senadores y diputados. Si hay que decir la verdad. Buenos días, Gustavo. Como siempre, excelente el programa. Bueno, con un 54% de nuestra presidenta y 15 puntos más del que sigue al frente para la victoria. Y bueno, eso es lo que lo pone nervioso a todos los contrarios, especialmente al señor Grondona. Bueno, buenos días y que Dios lo bendiga. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, hay que empezar, ya empezamos a descolgar los cuadros. Los primeros fueron los de los milicos, porque son el brazo armado de esa dictadura cívico-militar. Y trabajar sobre la memoria, a recordar siempre, porque así el Ministerio de Defensa cambia y los milicos ahora tienen una función diferente. Entonces, los cuadros deben seguir descolgándose, hay que llegar hasta el hueso. Perdedores para volver de la... Buen día, campana, soy Evelia de San Justo. Estaba escuchando hoy lo que Demichelli pide para ir a Plaza de Mayo ahora, ¿no? El día jueves, que esto, que lo otro, paro porque quiero esto, esto, y esto, y pide, y pide, y pide. Como sindicalista no le he visto nunca agarrar un pico y pala para trabajar como nosotros, que somos jubilados, y vivimos bien, gracias a Dios. Estamos muy bien, no necesitamos ser sindicalistas como él y vivir de los demás. Ese es un sinvergüenza. Buenos días, campana, gracias. Para madrugar. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, nuestro proyecto trabaja por la felicidad y la dignidad de nuestro pueblo. Por eso empezamos a bajar los cuadros. Primero fueron los milicos, que eran el brazo armado del golpe cívico-militar. Ahora hay que terminar de bajar esos cuadros de todos los fondos buitres, los colaboradores. Hay que desarmar toda esa estructura financiera. Por eso hay que ir por la ley de entidades financieras. Y esos cuadros... Si hay que decir la verdad, yo soy quien... Hola, buenos días, campana y equipo. Soy Lili de Caballito. Mira, te estaba escuchando hablar del sistema financiero, también ayer te escuché. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más necesita el hombre para defenderse de este capitalismo salvaje? Que nos deja a todos los países en la ruina. Porque llamarles de todo lo que se les dice, hacer marchas, ladrones, denunciarlos, corruptos, no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, un gran saludo a todos los militantes para el día de mañana y un recuerdo para los que no están, los que fueron asesinados. Bueno, que tengas buen domingo, un abrazo, chau. Buenos Aires para nuestras venas. Y si volvemos... Más lecturas recomendadas para este domingo en tiempo argentino. Firma Roberto Caballero, del 8N al 13N, lo que pasó fue Macri. El ocaso de la irritación cacerolera. Cómo la derecha social que elige al jefe PRO le marca el rumbo de las urnas a la derecha empresaria. Y una pregunta. Clarín, ¿puede elegir al mismo candidato que Cristina? Macri lanzó su candidatura y con eso descomprimió el espiral de infelicidad militante de ese núcleo antikirchnerista. La única persona que creyó que la Iglesia podía asociarse de algún modo a la idea de memoria, verdad y justicia fue Carlotto. Resumen de la última semana, haciendo eje, Roberto, en por qué se desactivó el grito cacerolero en las calles. Y para Roberto la respuesta está en la candidatura de Macri. Se pregunta don Hernán Brienza, también en Tiempo Argentino, ¿por qué fracasó el cacerolazo? Las opiniones del espontáneo mitin, espontáneo bien entre comillas, demostraron que el mundo de los cacerolazos tiene muy poco que ofrecer a una sociedad que está buscando otra cosa. Los apurones nerviosos de Massa lo terminan confinando a un posible candidato a gobernador de la provincia y dejándole el campo libre a Macri. ¿Por qué fracasó el cacerolazo? Ahí va. En la opinión de Hernán Brienza, también hoy, en Tiempo Argentino. Suplementos deportivos. Dice el suple del diario Perfil, gracias a Bou. Un zapatazo de tiro libre del delantero a 4 minutos del final le dio el 1-0 a Racing sobre Quilmes y dejó a la Academia en la punta del torneo junto a River, su próximo rival que hoy juega ante Olimpo. Datos secundarios en la tapa del suplemento de perfil, árbitros fusibles de la AFA y de los sindicatos. Unión, el adelantado, ya volvió a primera. En las nubes, dice el título principal de la Deportiva de la Nación. Con sufrimiento, pero con actitud para sobreponerse a todo, Racing le ganó 1-0 a Quilmes y alcanzó a River en la cima del campeonato. El gráfico, suplemento de tiempo argentino, bombazo y a la punta. Racing le ganó a Quilmes con un tiro libre de Bou cuando faltaban 4 minutos para terminar. Así se subió a la punta del torneo, al menos hasta que jueguen River, hoy contra Olimpo, y Lanús mañana ante Independiente. El dato secundario más importante, una santa goleada. San Lorenzo le ganó 4-0 a Belgrano y el Ciclón se llevó por delante a su rival jugando como para que sus hinchas crean que puede pelear el Mundial de Clubes. Superdeportivo de Diario Popular, arriba Racing. Racing ganó un partido chivo en Quilmes, 1-0 con gol de Bou de tiro libre a 4 minutos del final. Y rompiendo la presencia casi monopólica de Racing en las tapas de los suplementos deportivos, aparece el ascenso en abrazo de gol de Crónica. De 10 para Chaca, el espectacular empate en Ezeiza le impidió al Pincha convertirse en líder de la zona A y benefició al Funebrero, que vuelve a depender de sí mismo para subir a la B Nacional. En tapa, Brian Gómez sufre mientras Román Díaz abraza a Sebastián Romero, quien hizo el primer gol Mirasol. Almirante y Estudiantes de Buenos Aires jugando para Chacarita. ¿Cuánto? 5-5. Empate monumental en el Fragata Sarmiento. A ver, hay un dato que no aparece en ninguna otra tapa de los suplementos deportivos y no deja de ser una de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Dice Crónica, espectacular knockout. Este gauchito no es ningún gil. En Irlanda, Sebastián Haaland venció al local McLaughlin y retuvo su cetro y va a pelear por el título mundial de los medianos contra Miguel Cotto, el verdugo de Maravilla Martínez. Pelea que se llevó a cabo ayer en Gran Bretaña y que no hace realmente mucho ruido en las tapas de los suplementos deportivos del día de hoy. Pero victoria de don Sebastián Haaland, creo que nacido en la Patagonia, creado en Pihué. Así viene la mano de este boxeador que subió ayer con su boina campera y su poncho a pelear en Gran Bretaña para derrotar al irlandés McLaughlin y quedarse con ese pasaporte para enfrentar nada más y nada menos que a Miguel Cotto, que ya lo viste en la victoria frente a Maravilla Martínez, que esta semana, un poco, qué sé yo, caliente por esa derrota, dijo: no me quiero ir del boxeo con esa sombra y me gustaría retirarme con una oportunidad más, una pelea más. Dato deportivo en la tapa de abrazo de gol que tiene que ver con el boxeo y esta victoria del argentino, del gauchito, Sebastián Haaland. Mensajes que van llegando vía Facebook, los saludos de Cristina García, de Mario Capasso. Todos ellos, bueno, coincidiendo con el planteo de la editorial. Cristina, un poco en desacuerdo con la palabra de Pepe Nun ayer en el programa de Anguita. Dice: Pepe Nun habló del régimen peronista. Me parece que al señor se fue de boca, dice Cristina en su mensaje del día de hoy, analizando la palabra de un hombre que fue funcionario de cultura del gobierno kirchnerista en el primer capítulo de este nuevo tiempo político. Hoy la música la pone el Quinteto Criollo González Calo. ¿Por qué? Porque están tocando esta tarde a las 18 en la Usina del Arte con entrada gratuita. We'll be right back. Bueno, yo estoy escuchando la radio desde las 7 y realmente para mí es como un libro que me enseña todos los domingos a leer los diarios. Felicitaciones por el programa, deseo que sigan adelante y gracias por todo lo que nos enseñan. Elisa de Citibel. Nuestro proyecto nacional y popular, que trabaja por la dignidad y la felicidad de nuestro pueblo, ya descolgó los cuadros de los dictadores y seguiremos con eso. Ahora descuelga los cuadros de los civiles que participaron, que se expresan en los fondos buitres de afuera y de adentro que quieren destruir nuestra economía. Pero también empezamos a subir los cuadros de la ciencia, de la educación, del arte y de la cultura. Y entonces ahí tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Buen día, Gustavo, me encanta su programa, Teresa de Palermo. Gustavo, alguien habló de la oposición en los mensajes. ¿Por qué la oposición no se queda en las bancas y discute y vota en contra directamente? ¿Por qué se retiran? ¿Por qué boicotean la democracia? Hacen un papel muy triste y todos le pagamos el sueldo para que trabajen. Es un insulto a la democracia y al pueblo argentino. Gracias. Lectura recomendada para hoy, suplemento Cultura de Tiempo Argentino, El Escritor y el Miedo. El extraordinario Alberto Laiseca acaba de publicar su última novela, La Puerta del Viento, en la que narra su obsesión con la guerra y confiesa que para vencer sus temores hasta llegó a ofrecerse como voluntario para combatir en Vietnam. Yo era un hombre que desde siempre le tuve miedo a todo, un veterano militante del pánico. Alberto Laiseca presentando en Tiempo Argentino el último trabajo que editó Mansalva, La Puerta del Viento. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con Miradas al Sur, mucho más que una paritaria. Entrevista a Alberto Scileoni, ministro de Educación de la Nación. Allí aparece también la opinión de Eduardo Anguita, entrevistas a Miguel Arcel de SADOP, a Miguel Ángel Díaz de UDOCBA, la palabra también de Felipe Deslarmes, o sea, un análisis pormenorizado con el valor agregado de las voces de los protagonistas y esencialmente la del ministro de Educación sobre las paritarias que se vienen, mucho más que una paritaria. Vamos a encarar la discusión salarial hacia mediados de enero, dice el ministro de Educación. Esta vez hemos hecho un consenso de inicio de clases con un calendario para 2015 que comienza el 2 de marzo y que termina el 19 de diciembre para que finalmente haya 188 días de clase. Vamos con el diario de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, título principal. La cumbre dejará más de 100 millones de pesos en Paraná y en toda la región. El encuentro de mandatarios latinoamericanos, que tendrá lugar entre el 14 y el 18 de diciembre, impulsará un importante movimiento económico y la realización de obras para la ciudad capital y zona de influencia. Las tareas son incesantes en la vieja usina y en la Escuela del Centenario. La cumbre dejará más de 100 millones de pesos en Paraná y en toda la región, dice en tapa el diario de Entre Ríos. Vamos con la tapa de Popular. El título principal, Bou por la gloria. Racing derrotó 1-0 a Quilmes con un golazo de Bou y alcanzó en la punta provisoriamente a River, que hoy juega con Olimpo. Además, en la próxima fecha va a recibir al Millo en Avellaneda. Arde el campeonato. Hoy, Arsenal Boca. Muchísimos otros datos que tienen que ver con el fútbol. En la etapa de Popular, el ciclón volvió a ser arrasador. Aprovechó la expulsión de Olave y goleó Nacional B. Unión de Primera y Huracán en ascenso. El Tatengue venció a Temperley y el Globo a Crucero. ¿Qué más? Gámez le ganó a Chila en Vélez. Elecciones en el club de Liniers y victoria del expresidente sobre la lista que llevaba a Chilaver. Es como un choque de imágenes, de postales de Vélez de los años 90. Boca gritó campeón en octava, dice la tapa de Popular. Y se repite el dato de la tapa de Crónica. Cacho Castaña está más grave y ahí va la textual de su médico, el doctor Cae. Aunque tiene todas las ganas de vivir, no puede. Su salud empeoró en las últimas horas. Le van a realizar una traqueotomía para que respire mejor. Aunque tiene todas las ganas de vivir, no puede. Repite Diario Popular esa textual tan dura que habíamos visto en la tapa de Crónica. Vamos con la tapa de Perfil. Bono, ganancias o paros. La CGT le pide a Cristina para un fin de año sin conflicto alguno de estos datos económicos. Bono, ganancias o paro. Y en realidad, abrimos paréntesis, ¿eh? como si fuera lo mismo. Ganancias es un dato que afecta al 10% de los trabajadores en la República Argentina. Un bono tendría que ver con el 100%. No es lo mismo. Sería interesante por ahí una reconstrucción de las dos cosas al mismo tiempo. Un bono y a su vez trabajar sobre el tema ganancias. Pero uno no cree que sea o una cosa o la otra. Porque un bono afecta al 100%. Y ganancias tiene que ver con mejorar la situación del 10% de los trabajadores en la República Argentina. Y no es lo mismo. Y el otro dato, Kicillof para la tribuna, por supuesto te podés imaginar que esto está en la tapa de Perfil, se multiplica en la vida interior, en las tripas del resto de los matutinos porteños, sobre todo los de la prensa hegemónica. Kicillof para la tribuna, fue el ministro elegido para reemplazar a la jefa de Estado en la reunión de mandatarios del G20. Solo él habló de deuda, se cruzó con Obama y sufrió un desaire del francés Hollande, dice Perfil. ¿Y cuál es el dato que aparece en la tapa del diario de Fontevecchia? Y que alarma, por supuesto, a gran parte de la prensa hegemónica. Ahí lo tenés al ministro de Economía en el saludo, en esa foto de familia, donde todos están con su palma abierta y él con la B de la victoria. Y eso le pone los pelos de punta a la tapa de Perfil e, insisto, a la vida interior, a las tripas de la mayoría de la prensa hegemónica este domingo. La música hoy la pone el Quinteto Criollo González Calo. Cinco nombres, cinco nombres al menos tenía, que no vienen al caso. Cada uno cuenta historias de amor, de fracaso, de la noche, macumbas y alcohol. Tan hermosa, de inocente mirada felina, un hechizo gitano y engañado por la magia de su melodía, me llevó a su guarida sin sol. Quise ser quien le abra la puerta, quien la abra de día. yo le dije que no había de qué preocuparse. Todo era el pasado y ella dijo que fue mía solo esa noche. Muestra gratis que no duró nada. Quise ser quien le abra la puerta, quien la abrace de día. Ahí está la voz de Omar Mollo haciendo Cinco Nombres, uno de los invitados del Quinteto Criollo González Calo. Hoy estarán a las 18 en la Usina del Arte. Entrada libre y gratuita. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Ya sabes que Isabel está en Ecuador, está participando del 19 Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Ya nos contó su desilusión porque se topó con y demasiados residuos de la década del 90 que todavía andan dando vueltas en la estructura de los estados de aquellos gobiernos que, como planteábamos también, en esta década hoy se parecen cada vez más a sus pueblos, pero que tienen que estar conviviendo con algunos sectores que van retardando el avance de esa profundización del cambio de modelo allí, en el Estado. Ahora nos va a contar con qué Ecuador se encontró. Hacía un par de años que no estaba allí Isabel, y a ver con qué Ecuador se encontró en esta visita. El tema de la eficiencia del Estado, de la Revolución Ciudadana, se nota. Ajá. Se nota a simple vista, digamos. Yo hacía 2 años que no había estado por acá y veo un cambio físico en la organización de la ciudad, nada más que venir del aeropuerto nuevo, la realización de carreteras, el funcionamiento de las instituciones, de los organismos, digamos, hay como una suerte de una puesta en reglamentación de lo que antes era como caótico e ineficiente. Ahora bien, lo que estoy viendo en el diálogo con los sectores acá de Ecuador, uh-huh, es que hay grandes debates de fondo que están atravesando también la cuestión de esta búsqueda de eficiencia estatal. Claro. Y digo, vamos a marcar un eje que es muy importante, el tema de los recursos naturales y el cambio de la matriz productiva. Uh-huh. ¿Qué quiere decir realmente cambiar la matriz productiva? Porque hay un tema dentro del Estado que tiene que ver con la participación, pero tiene que ver también con las políticas de los gobiernos que deciden sobre los grandes trazos de las políticas públicas, que es de dónde salen los recursos. Bueno, acá hay una gran discusión. Vos sabés que está instalado hace tiempo con lo del parque Yasuní, que se ha prometido que de todos modos va a ser un porcentaje ínfimo que se va a usar. Bueno, eso late en la ciudadanía. El otro tema es la participación de los movimientos sociales, porque lo que se nota en el ámbito político-social del gobierno de Ecuador es sí una, como lo dice el presidente Correa, y le doy razón porque es así, ellos han ganado el gobierno con una amplia mayoría, pero las relaciones sobre todo con la población no organizada. Hay un debate que sería el desafío, me parece, fundamental del gobierno de Correa en esta etapa, que es construir canales de comunicación con los movimientos sociales, es decir, con los pueblos organizados que están en Ecuador y que tienen sus puntos de vista, tal vez críticos, algunos hipercríticos, pero no estoy hablando de algunos grupos de ultraizquierda que uno podría identificar y dice, bueno, están pidiendo lo imposible en el tiempo real con la correlación de fuerza. Sino que hay opiniones donde están nucleados algunos movimientos indígenas, históricos, que se han abierto a lugares tal vez muy críticos porque no logran encontrar canales de diálogos con el gobierno. Yo creo que estos son elementos de cuidado y de atención, porque sabemos que si esto persiste, se presta también a la manipulación, lamentablemente, por parte de los sectores sociales, ¿no? Así que vamos a creer que, como es algo que se está machacando en todos los niveles, por fin se abran algunos canales de conversación en este periodo de gobierno con el presidente Correa y su equipo de gobierno, ¿no? Uh-huh. Son cuestiones duras, porque son enfrentamientos públicos fuertes, con marchas, pero bueno, es un porcentaje de la población que reclama ser oído, y en eso está, eso es lo que se vibra hoy en las calles sociales, digamos. Lo demás, edificios, tienda, taxi, como en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está en el debate social en este momento por acá, y podríamos agregar, tal vez para echar un poco más de pimienta al clima del debate político, el tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Que genera un poco de picazón en algunos sectores, pero este tema está apenas entrando en la discusión, no hay una conclusión clara, y por eso yo tampoco, si los propios actores ecuatorianos no tienen conclusión, no seré yo la que pretenda adelantarse a su pensamiento. La palabra de Isabel Rauber para analizar el presente ecuatoriano. Su presidente señaló hace pocos días que comienza a analizar la posibilidad de un posible nuevo mandato si hay reforma constitucional, dato que había negado cuando comenzó este nuevo periodo. Al asumir, dijo, cuando termine vuelvo a casa, quizás a la docencia, pero me reintegro a mi vida familiar, y posiblemente haya entendido con el arranque de este nuevo periodo de gobierno que es muy complejo el hecho de su ausencia, teniendo en cuenta que no se visibiliza en Ecuador un hombre o un equipo que pueda suplir el liderazgo de Correa. Bueno, en ese contexto la palabra de Isabel para hablarnos del Ecuador con el que se encontró después de 2 años de no viajar allí. Gustavo, te habla Liliana de Balvanera, para decirte que sos el mejor. Eso nada más. Un beso. Chao. Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. Gracias por tu editorial, Gustavo. Un lujo. Y por poner a Tato en el programa de la semana. Chau, chicos, suerte para ustedes. Habla el de Villa Crespo. Descolgar los cuadros de todos los milicos y seguir descolgando ahora los de todos los asociados civiles que con la nueva ley de entidades financieras se van a descolgar. Los buitres internos y externos que están en contra de nuestro país nos permite subir los cuadros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de todas las universidades que funcionan en nuestro país, de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones. Nosotros... muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870 y 4999-8700. Lectura recomendada del día de hoy, páginas 30 y 31 de Miradas al Sur. Derechos humanos. Noviembre en rojo, el mes más sangriento de la dictadura. Dice el diario, en ese mes de 1976, el cementerio de La Plata registró el número más alto de entierros de NN de todo el proceso. Coincide con la mayor escalada de la represión ilegal en esa ciudad, dirigida desde el Área de Operaciones 113. Arranca la nota, firmada por Ricardo Martínez y Karen Wittestein, diciendo, con precisión burocrática, el director del cementerio de La Plata, designado en 1984 por el recién electo intendente radical Juan Carlos Alberti, responde a un pedido impulsado por familiares de desaparecidos. De acuerdo a lo solicitado en nota de referencia a inhumaciones de NN en el periodo 76-83, según documentación obrante, ascienden a la cantidad de 491. 491. Agregamos dos cosas. Primero, que aunque esta cifra te suene monstruosa, la fosa de NN más grande de la República Argentina fue la del cementerio de Avellaneda. Más grande inclusive que esta locura de 491 cadáveres. Y por otro lado, sería muy interesante poder leer el libro de María Soledad Escobar. María Soledad Escobar, en virtud de un dato que le sonaba a muy poco, los 51 muertes de las inundaciones de La Plata del 2 de abril de 2013, comenzó a investigar y se topó con una denuncia que había llegado hasta a tribunales de La Plata y se metió de lleno en esta historia. Pero no solamente pudo observar irregularidades que tenían que ver con ese número, sino que se metió en la operatoria de la morgue. Morgue que depende, claro, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y encontró un modus operandi demasiado similar en el presente al de la dictadura. Digo, porque esto que marca, página 30 y 31 de Miradas al Sur, queda reflejado, pero con lujo de detalles, en el libro de María Soledad, que si bien le apunta al tema de las inundaciones y a los muertos del año 2013, tiene mucho que ver con esto. Noviembre en rojo, el mes más sangriento de la dictadura. Nota que arranca con esa cantidad, con los 491 NN que fueron denunciados, documentados por la democracia allá por 1984 por pedido de las víctimas, por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Lectura recomendada, Derechos Humanos, noviembre en rojo, el mes más sangriento de la dictadura, páginas 30 y 31 de Miradas al Sur. Suplementos económicos. Ya te contamos en la apertura del programa de hoy que el dato más importante, no solamente de las tapas de los suplementos, sino de todo el material periodístico de los diarios hoy en la Argentina, estaba en la portada del suplemento económico de Tiempo Argentino, que era la intención del gobierno nacional de impulsar la ley de entidades financieras de la democracia para terminar con el decreto de la dictadura de José Alfredo Martínez de Hoz. Sumamos la tapa del suplemento Cash de página 12, Agujero Negro, informe especial, 6 años de crisis internacional. Dice, la dinámica del crecimiento de las potencias no se ha recuperado desde la crisis 2008-2009 y desmiente los pronósticos optimistas de usinas periodísticas y académicas devotas del libre mercado. Suplemento económico del diario La Nación. El empleo en problemas, incentivos que llegan a destiempo, dice Silvia Stan, con una baja de aportes para pequeñas empresas, la nueva ley propone estimular los puestos en blanco y advierten que con recesión e incertidumbre el efecto se limita. Y el suplemento económico de Clarín te cuenta por qué faltan autos en el mercado. Automotrices y concesionarias se culpan mutuamente porque faltan entregar 12.000 vehículos que ya fueron vendidos. Gustavo, felicitaciones por el programa. Tanto Néstor como Cristina les dieron un voto de confianza a jóvenes para ocupar cargos en el gobierno, reivindicando así a aquellos jóvenes que dieron la vida por la patria democrática y soberana. Gracias. Gustavo, te mando un gran abrazo. Habla Roberto de la Cámpora Núñez. Nos vemos pronto. Excelente programa, como siempre. Me hace levantar temprano, viejo. Un abrazo, chao. Hola, Gustavo. Háblame desde Olivos. Es la primera vez que te escucho en este programa. Me encanta. Y te agradezco tanto esta referencia que estás haciendo a nuestros compañeros muertos desaparecidos. Fui militante de los años 70. Y bueno, la verdad que es una llaga grande en mi corazón. Te mando un abrazo fuerte para vos y tu equipo, y arriba Argentina, y arriba Cristina, y arriba el Frente para la Victoria. Amelia. Hola, Gustavo, te habla Roberto de Mateu. ¿Y cómo lo va a hacer la B, nuestro pequeño gran ministro de Economía? La B de la Victoria, por supuesto. Si estaba rodeado de esa foto de familia, de presidentes, sobre todo de la Europa Central, tironeados y asesorados por la Troika. Y Obama, que retrocedió ante los fondos buitres y sigue siendo manipulado por los fondos financieros de la plaza más importante del mundo como Nueva York. Bueno, la B de la Victoria de... Hola, Gustavo. Buen día. Se llama Lola González. Y quería decirte que mañana es el Día del Militante y creo que vos sos el periodista militante del peronismo. Tenés ese rulo, esa vuelta en tu mirada que es tan nacional y popular. Yo digo, es peronista. Te dejo un beso. Soy Lola, vivo en Salto. Chao. La tapa del diario 1 de Mendoza señala lo siguiente. Mirá, al cura copado, los fieles ya le reclaman más de 350.000 pesos. Investigación. Es el monto que el ex sacerdote de Rodeo de la Cruz, copado, les debe a solo 5 testigos que declararon ante la fiscalía donde está acusado de estafa. La justicia sospecha que el monto superará el $500.000 porque aún deben declarar varios damnificados. Tapa del diario 1 de Mendoza, título principal, al cura copado, los fieles ya le reclaman más de 350.000 pesos. Suplementos de espectáculos. De espectáculos. El dato dato principal del suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino tiene que ver con Carlos Vives, el sonido del Caribe. El músico lanzó su nuevo disco, Más Corazón, que va a presentar en diciembre en el Gran Rex. Dato principal del suplemento deportivo de Popular. Florencia Peña, capo cómica, con 40 años recién cumplidos, la actriz hace un repaso de su vida y dice que le llegó la hora de hacerse cargo de su lugar en el humor. Título principal del suplemento de espectáculos de Clarín, Policías en Acción. Facundo Arana, Romina Gaetani, desde mañana serán los protagonistas de Noche y Día, una historia policial en la pantalla del 13. Amor, humor, tiros y algo de rock and roll. Y Café Tacuba en la tapa del suplemento de espectáculos del diario La Nación. En defensa de la alegría, la banda mexicana festeja los 20 años de Re, su disco más emblemático, con un show en el que lo recrea íntegramente el próximo miércoles, aquí en Buenos Aires, en el Gran Rex. Pablo Echarri, en la tapa de Diario Show, el suplemento de Crónica, una estrella con esencia de barrio. Y hay una nota que me llamó mucho la atención en el suplemento de espectáculos de Crónica, que es una muy buena biografía, sintética por cierto, pero muy buena biografía si sirve como disparador para aquellos cuyo número de DNI marque muy alto y no sepan de quién estamos hablando cuando hablamos de José Marrone. Es una muy buena biografía para meterte en su mundo, googlearlo, saber quién fue este enorme personaje de la comicidad en el espectáculo argentino, ¿no? Del teatro, del varieté, esencialmente de aquel mundo de las rascadas en el balneario sur, rascadas porque laburaban por la comida y se les llamaba rascada aquello porque laburaban hasta que se escuchaba el ruido de rascar con la cuchara en el fondo de la olla, hasta terminarlo todo, por eso lo de la rascada. Y hay una muy buena línea de tiempo que lo muestra él, primero allí, laburando por la comida en el varieté, y después cuando muchas cosas habían cambiado en la República Argentina en la década del 40, siendo el primer presidente del Sindicato de Artistas de Varieté. Habían cambiado tanto las cosas que habían podido organizarse de manera sindical y porque el laburo ya era distinto, no era por la comida. Ya habían cambiado mucho las cosas. Y te cuenta también la historia de cómo nace aquello del che con la E extendida hasta el infinito, que lo representó a Pepitito durante gran parte de su carrera artística. Dato que nosotros, me acuerdo, recordamos cuando le dimos un capítulo entero a Pepitito y a su vida en Humor Nacional, ciclo que hacíamos los domingos hace un par de años aquí en Radio Nacional. Y tiene que ver con ese oficio del tipo, ¿no? Estaban haciendo Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, enorme éxito teatral de Pepitito. Y en un momento determinado, cuando él tenía que contestar el pie que le daba un compañero, tenía que saltar ante una especie de ofensa o cosa por el estilo, y generalmente lo hacía con ¿qué pasa?, o cosa por el estilo. Y ese día se había acordado, y mucho, de una chiquita que vivía en la casa del fondo en su infancia, y que cuando la mamá le pegaba o cosa por el estilo, le decía ¡che, pará! Y el tipo contestó de la misma manera, ¡che! Fue tal el impacto que eso causó en la risa del público, que Pepitito le dice al compañero, volveme a repetir que yo voy otra vez con el remate, me parece que descubrí algo, todo eso en medio de la obra. Vuelve a repetir el remate y Pepitito tira ¡che! Y otra vez estalla el teatro, creo que era el Odeón. Y de ahí en adelante nunca más se separó Pepitito de aquella E extendida hasta el infinito. Bueno, si no sabes de quién se trata, hay un muy, muy buen trabajo periodístico, una biografía sintética que sirve como disparador para que vos quieras saber quién fue José Marrone. su parabón mató a su papá. Con un vidrio bajo un puente, yo la presentí esa muerte. Modorrando en mi colchón, lo llevaban al infierno. Cuatro gárgolas sonrientes y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Yo te mandé. Gustavo, por favor, dígame, ¿a quién pasó en la semana que le gustó tanto a Ariel de Castillo? Muchas gracias, yo te mataron, su papá. Viva Gustavo y equipo, habla Malia de Malvinas, Argentina. Los felicito por los programas geniales, constructivos, sinceros, auténticos. La verdad, sobre cangrejos, escorpiones, camaleones, de siempre diciendo la verdad. Felicitaciones y bendiciones para todos. Viva Cristina y su equipo y Radio Nacional. Yo supongo que lo que pasamos en la semana tiene que ver con la historia del humor político en la Argentina y algunas voces de Tato que a veces no son tan difundidas. Tato de principios de los 60 con Azules y Colorados. Tato de mediados de los 70 con aquello de Hello Pink House, cuando hablaba con ese teléfono que simulaba ser la Pantera Rosa, cuando hablaba con Videla y le pregunta, bueno, así que vamos a elegir nuevo presidente porque usted se va en el 80, qué bueno, ¿lo vamos a elegir todos? Bache. Ah, bueno, lo van a elegir ustedes tres. Bueno, mejor, porque cuando lo elegimos nosotros duran menos. Mejor elíjanlo ustedes, que cuando lo elijan ustedes duran un poquitito más. Y un montón de cosas que estuvimos recordando de Tato en esa línea de tiempo de la historia del humor político argentino, que como siempre solemos decir, cuando lo recordamos a él, estamos recordando a un gran actor, pero a su vez a grandes, enormes, gigantescos libretistas, entre ellos nuestro compañero de Radio Nacional, don Santiago Varela. Suplementos deportivos. ¿Cómo va, Jorge? Buen día, ¿cómo anda eso? Bien, Gustavo, un saludo grande para todos. Con una jornada larga que hemos tenido ayer y arrancando una jornada que también va a ser bastante intensa en lo que respecta a lo que tiene que ver con el fútbol de la Primera División y también con el fútbol de la B Nacional. Sabemos que el próximo campeonato va a jugarse con 30 equipos. Lo que no sabemos es cómo se va a jugar. Sí, señor. Pero ya sabemos también que hoy son 20 y desde ayer en realidad tenemos que decir que son 21 los equipos de Primera División, porque ascendió después de haberle ganado 2-0 a Temperley Unión de Santa Fe. Un festejo realmente como lo merece el conjunto santafesino después de haber penado en la B Nacional, pero que se va a repetir multiplicado por 10, porque 10 serán los equipos de la B que van a estar jugando en la próxima temporada en la Primera División. Uno que también se quiere prender es Huracán, que ayer ganó en Misiones y por fin alcanzó después de mucho tiempo uno de los 5 escalones, pero todavía falta para que termine el campeonato de la B Nacional. Pero arrancamos con eso porque la noticia fue que Unión ya también es de Primera División. Y hablando de la Primera División, ayer ganó Racing y es puntero del campeonato junto a River. Está bien que River tiene que jugar hoy, que tiene un partido menos que el equipo de Avellaneda, pero ¿quién iba a pensar hace 3 o 4 fechas que alguien le iba a dar alcance a River, aunque sea de manera transitoria? Hoy River va a estar jugando a partir de las 18:15 frente a Olimpo, y atención a este partido, porque River, si gana, mantiene los 3 puntos que hasta ayer lo separaban del Racing Club de Avellaneda. Pero en la próxima fecha van a estar jugando justamente en Avellaneda Racing y River. Uh-huh. O sea que se pueden dar varias cuestiones. Por ejemplo, si hoy pierde River, van a llegar los 2 punteros a la próxima fecha. Sí. Si, y con la gran chance, teniendo en cuenta que River juega con Boca por la Copa Sudamericana, que Racing aproveche el envión. Si hoy gana el conjunto millonario, Racing le podrá dar alcance. Y si hoy River empata, ya no solamente que Racing le podrá dar alcance, sino que también lo puede llegar a superar en la próxima fecha. Es decir, que tenemos muchas variantes para lo que puede ser la próxima fecha del fútbol de Primera División en la punta. Y además, no olvidemos que mañana van a estar jugando Lanús e Independiente, que son los otros dos que vienen atrás. Independiente, después de haber perdido contra Gimnasia y empatado contra Arsenal en esta fecha, está claro que ha sido el que más ha perdido, el que más relegado ha quedado en esta semana del fútbol de primera división. Hoy por la final del Master de Londres se va a estar enfrentando los dos mejores, van a estar jugando Djokovic frente a Roger Federer, y tenemos que hablar, como lo veníamos haciendo en la semana, de otras cuestiones que tienen que ver con el deporte y también con la conciencia y con el recuerdo y con los reclamos históricos de nuestro país. ¿De qué estoy hablando? Se cumplieron 50 años del primer reclamo argentino ante la ONU. Obviamente, estamos hablando del primer reclamo argentino por la recuperación de las Islas Malvinas. Y con este motivo, y como ya se hizo también el año pasado en Tierra del Fuego, se corren los 1 kilómetro, 3 kilómetros y 10 kilómetros de la maratón Malvinas Corazón de mi País. Esto es ya dentro de un ratito, a partir de las 10 de la mañana, con más de 10.000 inscriptos, parten desde allí Figueroa Alcorta y Pampa, todo está cerca, en el edificio de Canal 7, de la televisión pública, organizada por la Confederación Argentina de Deportes, presidida por Víctor Santamaría, y con el apoyo de, entre otros, la Red Solidaria de Juan Carr, de Carlos Mauricio Espínola, medallista olímpico argentino, de Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, y muchas otras personalidades. En un ratito nada más arranca la maratón por Malvinas Corazón de mi País, 50 años del primer reclamo ante la ONU por la recuperación de las Islas Malvinas. 9 horas 45 minutos ya pasaron de este domingo. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. La primera vez que vio el mar, a los 2 años, Diego Lestar se acercó a un veraneante que estaba en la playa y le dijo en tono confidencial: ¿Sabés, señor, que el mar no tiene tapita para que se vaya? Este delicioso clásico infantil me lo contó la mamá, Ana Tilio, y es una muestra de cómo los humanos solemos incorporar como naturales las cosas que nos da nuestra cultura, pero no siempre es así. Muchas veces escuché decir de alguna persona, es un incomprendido social, y hasta algunos amigos míos decían de sí mismos, lo que pasa es que yo soy un incomprendido social. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Yo a la inversa, no me siento una incomprendida social, más vale creo que la gente y la sociedad a veces me comprenden más de lo que yo misma me comprendo. En cambio, yo no comprendo la sociedad. Desde chica me pregunté cosas que para otros son obvias, como por qué nos tapamos la cola y no nos da vergüenza andar con las orejas al aire, o cómo se permite que las compañías aéreas le hagan descuentos a alguien que ya viajó un montón en avión y que encima tiene dinero o posibilidad de volar por trabajo, y una persona más desfavorecida socialmente tal vez muera sin conocer la experiencia de un vuelo. Y así me pasa con montones de cosas. Siempre que haya reunión será mi opinión. Por eso digo que no soy una incomprendida social, sino que a la inversa, no comprendo a la sociedad. Pero después me rectifico porque quiero pensar que no hay esa tal la sociedad, sino que es una sociedad, la que existe actualmente. Y como hubo cosas muy tremendas que pudieron cambiarse, como la esclavitud, tengo esperanzas de que, incomprendiendo a la sociedad, sigamos avanzando. Y si hay alguien que no comprende a la sociedad, ese es el niño, ¿no? Tal vez, como decíamos al principio, porque al crecer vamos internalizando como naturales cosas que en verdad son culturales y el chico todavía no las naturalizó y por eso las incomprende. Catalina, por ejemplo, una nena de Villa del Parque, tenía 5 años cuando se acercó a preguntar: Ma, ¿vos sos hija de Dios? Sí, Cata. Ma, ¿papá y Ana son hijos de Dios? Sí, Cata. Ma, ¿yo soy hija de Dios? Sí, mi amor. Entonces vos me robaste. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hoy comenzamos planteando que lo más importante que traían los diarios este domingo estaba metidito en el suplemento económico de Tiempo Argentino, que era la noticia más saliente de todas las que aparecían en todos los matutinos de todo el país, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, y que señalaba que el gobierno estudia un proyecto clave para regular las finanzas en favor de la producción, una bisagra entre la normalización del mercado cambiario y el estímulo al mercado interno. La nota habla de terminar definitivamente, de una vez por todas y para siempre, con la 21.526 de entidades financieras, aquel decreto dictatorial con nombre de ley, promulgado el 14 de febrero de 1977 por inspiración de José Alfredo Martínez de Hoz. Y la nota plantea, por supuesto, echar mano a un proyecto que fue presentado por Carlos Heller, diputado nacional Nuevo Encuentro, yo creo hará más o menos 4 años, y que tiene que ver con terminar con esta historia y con crear una nueva, terminar definitivamente con aquella Biblia de la patria financiera y comenzar a hablar en otros términos de lo que queremos nosotros, de nuestros bancos. Carlos Heller, buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, a mí me sorprendió, por lo menos en el tiempo, esta noticia, ¿no? Que aparezca un diario diciendo que esto se acelera y que esto llega, cuando por ahí era un sueño que teníamos dormido. Pero, ¿qué hay de cierto con relación a esto? A ver, yo lo que conozco es lo mismo que usted acaba de decir y que tiene que ver con declaraciones que ha hecho, por ejemplo, el presidente del Banco Central. Pero si profundizamos un poquito sí. El análisis, podríamos decir que tiene una cierta lógica. Este gobierno viene modificando los marcos legales y regulatorios heredados para tratar justamente de construir un nuevo marco legal y regulatorio que tenga que ver con los ejes de este proyecto, de este modelo. En el espacio financiero o en el tema económico, uno podría decir que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central fue un paso enorme en esa dirección. Sí. Nosotros sentimos que allí buena parte de las cuestiones que planteamos en nuestro proyecto fueron recogidas, y es así, hasta la terminología cambió, porque si usted se fija en la Carta Orgánica del Banco Central, por primera vez en la historia se comienza a hablar de usuarios de servicios financieros. Claro. Y nuestro proyecto comienza justamente con un cambio en el nombre, porque nosotros no hablamos de una ley de entidades financieras, lo que supone una ley pensada desde el punto de vista de las entidades, sino una ley de usuarios, de servicios financieros. Muy bien. Con lo que ponemos la ley del otro lado, claro, del lado de las empresas, en particular de las pymes, del lado de las personas, y desde allí regular el sistema en función de la necesidad de servicio. Además, se da otro gran paso, que es el primer punto de nuestro proyecto, dice: la actividad financiera es un servicio de interés público. Sí. Nosotros en el primer proyecto hablamos de servicio público. Eso generaba controversia porque daba para algunos significaba la estatización de la actividad financiera. Uh-huh. Y habiendo luego visto que el Estado avanzaba con la idea del servicio de interés público, como había pasado con la ley de hidrocarburos, como había pasado con un conjunto de leyes, nos pareció que adecuarnos al mismo enfoque terminológico era más coherente en la idea de construir un campo legal homogéneo. Pero no es un tema menor decir que la actividad financiera es un servicio de interés público, porque establece el interés de los usuarios por encima del interés del prestador. Uh-huh. Sí, el otro enorme cambio de nuestro proyecto es que la actual ley fue una ley pensada para las entidades financieras. Usted nombraba a Martínez de Hoz. Sí. Ese 17 de febrero o algo así. 14 de febrero del 77. Sí. No me acuerdo. Cuando Martínez de Hoz presenta el proyecto, dice: este es seguramente la ley más importante que habremos de sancionar durante nuestra gestión. Sí. Yo diría que con solo leer eso uno debería estar absolutamente convencido de que hay que cambiarlo, hasta como una señal al conjunto de la sociedad de que se avanza en derribar la estructura legal que la dictadura intentó construir y que en algunos casos se profundizó luego en los 90. Pero esa ley, además, era una ley absolutamente permisiva porque se basaba en un concepto. Los bancos podrán hacer todo menos aquello que no esté expresamente prohibido. Nuestro proyecto comienza al revés. Los bancos podrán hacer solo aquello para lo que están expresamente autorizados. Y hay una enunciación taxativa de qué pueden hacer los bancos. Esto es muy importante porque evita, desde luego, todos los problemas a veces de elusiones y especulaciones que se dan buscando intersticios de lo que no está expresamente prohibido se puede hacer. Y se generan operatorias como, digamos, qué sé yo, el contado con liqui, sí, que uno escuchaba que era legal, pero tenía toda la certeza de que era contraria al interés del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Y así uno podría citar una cantidad importante de ejemplos. El proyecto avanza muchísimo en la regulación del crédito. La mitad de la cartera para pymes y crédito hipotecario para vivienda familiar, por ejemplo. Uh-huh. Establece regulaciones sobre el tamaño de las entidades para que no existan entidades demasiado grandes para caer, tomando la experiencia mundial. Crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros como una nueva institución, como una especialización. Obliga a que los bancos tengan todos un departamento de atención al usuario de servicios financieros, así como hay un departamento de lavado, porque se le pone la mira al tema de lavado, aquí se le pone la mira al tema de la calidad del servicio y la atención de los requerimientos de los usuarios. Bueno, y así podría seguir, desde luego, un largo rato explicitando los contenidos del proyecto. Sí, sí. Cuando abrimos hoy el programa, tratamos de hacer una sintética reconstrucción de época en función de lo que había significado a partir de aquel febrero del 77 la instauración de la Ley de Entidades Financieras, que era la llave para el ingreso de la patria financiera, el cambio de matriz económica, la plata dulce, etcétera. Ajá. Etcétera. ¿Qué sobrevive de todo aquello en la economía argentina? Bueno, muchísimo. Ahora, es decir, porque uno siempre tiene este tema de lo que mira, sí, si todo lo que se mejoró o todo lo que falta. Nosotros tenemos una nueva ley que regula el funcionamiento del mercado de capitales, ley que tuvo como actor principal al actual presidente del Banco Central. Es decir, la ley de mercado de capitales era otra aberración porque generaba una cosa que cuando uno la dice, a veces el que la escucha y no está informado cree que es una exageración. En realidad dejaba la mano en la mano de los, digamos, agentes del mercado la regulación. Sí, sí. Porque el mercado de valores era regulado por la Bolsa de Valores, que es un organismo privado compuesto por los agentes de bolsa. Claro. Y ellos eran los que tenían a su cargo la regulación de la normativa del la actividad del mercado de capitales en Argentina. Uh-huh. Eran cosas que pasaban. El Banco Central había sido reducido a una expresión mínima. Será su rol velar por el valor de la moneda, decir, una placa puesta allí durante la gestión de Cavallo. Sí. Y se le había sacado todos los otros roles de regulación, orientación del crédito, generación de empleo, etcétera, etcétera, que están hoy incluidos en la definición del Banco Central. También aquel Banco Central era el Banco Central hijo del consenso de Washington. Exactamente. Es decir, el Banco Central independiente del gobierno, pero no independiente del Fondo Monetario, obviamente. Por lo tanto, le permitía a un presidente de Banco Central como Redrado decir, yo soy el custodio de las reservas que son de todos los argentinos, uh-huh, como si se tratara usted. Yo siempre tengo la imagen de un título de un matutino que decía conflicto de poderes entre el presidente del Banco Central entre la presidente de la Nación y el presidente del Banco Central, poniéndolos virtualmente en la misma categoría, poniéndolo al Banco Central como un poder más y no como un ente encargado de administrar una parte de las políticas públicas y que debe coordinar con el resto de los entes y demás. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda toda la secuela de especulación financiera, de cultura financiera que se ha instalado, queda la existencia de ilegalidad por todos lados. Fíjese que algunas cosas no necesitan leyes. Por ejemplo, con un simple cambio de circulares se han modificado o se han prohibido prácticas especulativas que hacían tanto importadores como exportadores. Para no irnos lejos, le doy un ejemplo. En enero de este año, cuando las usinas devaluatorias se impulsaban al gobierno y creaban las condiciones, como intentaron 8 o 9 veces hacerlo y en alguna tuvieron resultados positivos, los importadores o supuestos importadores anticiparon pagos para importaciones comprando dólares a 6 pesos que luego no realizaron y reingresaron esos dólares y los vendieron en el mercado a 8, claro, haciéndose de una ganancia enorme por una sola cuestión especulativa. ¿Sabe cómo se arregló? Uh-huh. Con una simple circular del Banco Central que dice que los reingresos de divisas que salgan por importaciones que no se realizan se harán al menor valor existente entre el día que la plata salió y la que vuelve a entrar. Sí, sí. Se acabó la especulación. Exactamente. Y lo mismo pasa con los exportadores. Se ha verificado que hay exportadores que vence el plazo para liquidar las divisas y no las liquidan, porque especulan con que habrá una devaluación que será mayor a la eventual multa que tendrían que pagar por liquidar fuera de término. Uh-huh. ¿Sabe cómo se resolvió? Con otra simple circular del Banco Central que dice que las divisas ingresadas por exportaciones realizadas fuera de término se liquidarán al menor valor existente entre la fecha en que efectivamente tuvieron que ser liquidadas y la fecha de la liquidación. Uh-huh. Claro. Está lleno de puertitas el tema. Sí, sí. De eso que los abogados llaman elusión, para denominar algo que es contrariar la voluntad de la ley sin pasar por la ilegalidad, es eludir la ley. Bueno, hay que seguir cerrando las puertitas para que no se pueda eludir la ley, para que la ley haya que cumplirla. Uh-huh. Todas estas inspecciones que se están haciendo ahora, en buena hora y a través de una acción conjunta del Banco Central, la AFIP, la UIF, la PROCELAC, etcétera, la Comisión de Valores, uh-huh, van a permitir seguramente un barrido sobre el sistema financiero para eliminar mucha de esa elusión, mucha de esa transgresión, que son las puertitas de escape a la legalidad. Y que algunos defienden como si fuera una cuestión de principio, porque hemos leído estos días los diarios, hablar de la persecución policial al sistema financiero y a los operadores, uh-huh, cuando en realidad lo único que se trata es de que cumplan con la ley. Exactamente. Carlos, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y por habernos atendido. Bueno, que le vaya bien. Y que tengamos ley pronto, ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social, por encima de aquel decreto de Martínez de Hoz que todavía sobrevive. El top marcó las 10 en todo el país, ya es tiempo de noticias en la radio pública. Nosotros volvemos dentro de 7 días para hacer juntos Visión Nacional. Chau. Largo.